Vamos ahora a toda la información desde el tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires a través de la Central Informativa Vial con Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a empezar entonces con la Nacional 226, que exhibe aumento del parque automotor hacia la zona centro, en donde se observan buenas condiciones climáticas a esta hora. En la Ruta 3 mejora el clima hacia Azul, pero se mantiene la nubosidad en la zona de Cañuelas, en donde se incrementa el tránsito y prosiguen allí las obras desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la Ruta 205. En cuanto a los principales accesos que comunican provincia con capital, salvo las demoras de hora pico, sin inconvenientes por el momento. Un abrazo para vos, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, Daniel. Bueno, ayer cuando transitábamos Ruta 226 hacia el cruce de Sierras Vallas, bueno, pude ir, nunca presta atención, ¿no? Pude prestar atención al avance de obras que está, que tiene la autovía 226 frente a Olavarría. Con muy importante, por cierto, ya gran parte del tramo, al menos desde Cerro Negro hasta el acceso a la ciudad, se está utilizando esta autovía, limitada obviamente porque rumbo a Sierras Vallas hay que compartir el tránsito con los tambores que han puesto para delimitarlo. De hecho, se está trabajando en ello. Pero bueno, de regreso a Olavarría, precisamente ya se puede utilizar toda la mano de cemento desde Cerro Negro, reitero, hasta nuestra ciudad. Bueno, va a ser, o al menos va tomando forma de a poco esta obra tan pedida durante tanto tiempo, ¿no? Y ojalá que, bueno, que antes de fin de año, a principios del año que viene, ya se pueda culminar con todos los detalles que faltan de realizar. Culminación de rotondas, que ya están prácticamente todas, pero bueno, algunos tramos quedan incompletos y bueno, y todo lo que es la finalización de la obra. Bueno,